Viernes 9 de noviembre. Todos pertenecen. Explora. Primera de Corintios 12:12. En resumen. En la Biblia se presentan varias metáforas que nos ayudan a comprender cómo debe funcionar la Iglesia de Dios. Por ejemplo, la metáfora de un cuerpo con sus diversas partes y sistemas que trabajan juntos para lograr cada una de nuestras actividades de cada día es una poderosa ilustración de la unidad y la diversidad necesarias entre el pueblo de Dios. A continuación presentamos algunas ideas prácticas que pueden ayudarnos a explorar estas metáforas con imaginación. Actividades sugeridas. Piensa en cómo las casas son como cuerpos humanos, que están compuestas por muchos sistemas interconectados, plomería, electricidad, calefacción y demás. Imagina qué sucedería si alguno de estos sistemas se rompiera. ¿Cómo afectaría a los demás sistemas? ¿De qué modo puede relacionarse esto con el funcionamiento de la iglesia? Si estás involucrado en la música en tu iglesia, prueba este ejercicio con el grupo. Comienza una canción en particular con una sola voz o instrumento. Gradualmente, incorpora otro instrumento o voz en intervalos regulares, hasta que todos están incluidos. Compara el sonido de un participante solitario con el de todo el grupo. Memoriza Juan 17, 22 y 23. La oración que elevó Jesús por sus discípulos antes de su muerte. Agrégala a tus propias oraciones. Quizá puedes repetírtela en silencio al entrar en el templo el sábado de mañana. Observa si esto marca una diferencia en tu propio comportamiento en la iglesia. Observa una pequeña porción de naturaleza. Puede ser tu patio o algún parque de tu ciudad. Trata de contar cuántos tipos distintos de animales y de plantas puedes encontrar. Piensa en cómo todos estos organismos están interconectados y de qué forma su existencia depende de los demás. Evalúa, al mirar un evento deportivo, todas las posiciones diferentes en cada jugador. ¿Cuáles son las tareas de cada posición? ¿Qué características hacen que un jugador sea más adecuado para una posición en particular? Imagina qué podría suceder si algunos de los jugadores fueran colocados en posiciones que no se corresponden con el área en que tienen su mayor habilidad. Cuando realices una tarea rutinaria, lavar de los dientes, por ejemplo, reflexiona sobre cuántas partes de tu cuerpo se han puesto en funcionamiento al realizar esa simple acción. Imagina lo que podría suceder si cualquiera de esas partes fallara. Lectura adicional. Primera de Corintios 12, 1, 10, Efesios 4, 11 al 13, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17, Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, Salmo 133, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, Mateo 23, 8 y Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 8. ¿Qué impulsó a Dios a escoger a los descendientes de Abraham como su pueblo? ¿Cómo se aplica esto todavía en la actualidad? ¿Por qué debemos tener siempre presente la sagrada verdad de que nuestra salvación depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros y no de lo que podamos hacer por nosotros mismos, por más que seamos el pueblo de Dios? Lee Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Qué ideas clave enfatiza Pablo en este pasaje? ¿Qué nos dice esta imagen sobre la unidad de la iglesia? Lamentablemente, no todos han tenido una buena experiencia con su familia. Sin embargo, como iglesia, ¿cómo podemos llegar a ser la familia que estas personas nunca tuvieron? Lee 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué significa que la iglesia sea el templo del Espíritu Santo? ¿De qué se advierte en el versículo 17? Celos, contiendas y disensiones. Estos no son solo problemas que la iglesia enfrentaba en los días de Pablo. Los tenemos hoy también. ¿Qué papel tiene cada uno de nosotros en tratar de resolver estos problemas de una manera que no ponga en riesgo nuestra unidad? Lee 1 Corintios 12, versículos 12 al 26. ¿Cómo se aplica esta imagen de un cuerpo con muchas partes a tu congregación local? ¿Cómo se aplica a una organización mundial como la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Lee Juan, capítulo 10, versículos 1 al 11. ¿Qué aspectos de esta metáfora de la iglesia como un redil hablan de unidad? Ver además el Salmo 23. En general, A la gente no le gusta que se la describa como ovejas. Sin embargo, ¿por qué esta es una metáfora tan apropiada para nosotros? ¿Qué debería decirnos esta imagen sobre nuestra necesidad del pastor y de obedecer a su voz? Dios quiere que su pueblo esté unido con los lazos más estrechos de compañerismo cristiano. La confianza en nuestros hermanos es esencial para la prosperidad de la iglesia. La unidad de acción es importante en una crisis religiosa. Un paso imprudente, una acción descuidada, puede hundir a la iglesia en dificultades y pruebas de las cuales podría no recobrarse por años. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 489. ¿Qué debería enseñarnos esta advertencia sobre cuán cuidadosos debemos tratar de ser para proteger la unidad de la iglesia? ¿Qué tarea tiene cada uno de nosotros en esta sagrada responsabilidad? Incluso como pueblo de Dios, debemos confiar únicamente en la gracia de Dios para la salvación, nunca en nuestros propios méritos. De hecho, incluso podríamos argumentar que nuestra confianza en los méritos de Dios para la salvación es lo que nos hace ser el pueblo de Dios. ¿Crees que esta es una afirmación válida? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz en la oscuridad.